Buenas tardes, amigos, amigas, curiosos furtivos, corazones desamparados o divertidos, si vaya uno a saber. Entramos una vez más de la mano en la dimensión inefable de La Casa de Asterión por Radio 70Z. Avui parlarem d'una cosa oblidada. La gratitud. L'actitud d'estar agraïts i feliços de conèixer, donar i rebre. Pere Feliu en controles, locuciones i selecció de textos i música. Bona tarda, estimats amics de la Casa d'Asterión. Avui, divendres 30 de setembre, passejam per els passadissos al costat d'un minotauro de ulls alegres. Hem arribat al laberint una mica angoixats. Angoixats per notícies angoixants del món. S'atravessia per un oceà d'ones gegantines enmig de ràfegues d'un vent inquietant, és de vegades esgotadora. Asterión mos rep amb el somriure i mos convida a celebrar que som vius i que totes les coses són regals de la vida. El color de la mà, el vent enfuriat, la llum de la lluna, el soroll de les gavines. Totes aquestes coses i moltes altres les reconeix Asterión com a regals quotidians. I per això, avui, el seu cor i el nostre s'omplen d'agraïment. Hoy, en la Casa de Asterión, damos gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Violeta Parra, una mujer que canta a la vida, a todo lo que existe, con pasión y gratitud. Emblema de resiliencia, de recuperación, de transformación del dolor por medio de la belleza y la bondad, en gratitud y alegría. Hacemos hoy un recorrido poco transitado, pero especialmente gozoso. El agradecimiento es una actitud transformadora, pero difícil de alcanzar para los turbulentos corazones poetas, y por esta razón, Asterión ha tenido que buscar en lo más hondo de su memoria ancestral. Los frutos de esta búsqueda han sido un puñado de canciones y textos en las voces de artistas como Violeta Parra, Gustavo Cerati, Bob Marley, Facundo Cabral, Alanis Morissette, Fito Páez, Bebe, Sui Generis, Nina Simone, Peteco Carabajal, Chambao, Sandra Mianovich. Hoy Asterión agradece a todos los oyentes de Radio 70Set que estéis allí, atisbando, oyendo, soñando, compartiendo. Escuchamos Puente, de Gustavo Cerati. Y ahora queremos citar a un pensador hindú, amigo de la casa de Asterión, llamado Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, que era poeta y era filósofo, decía: agradece a la llama azul luz, pero no olvides el pie del candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. La vida se nos da y la merecemos dándola. Rabindranath Tagore, poeta, filósofo y pintor indio, nacido en Calcuta en 1861. Y al partir serán estas mis últimas palabras. Me voy. Te dejo mi amor. Give thanks and praises to the Most High. Give thanks and praises so high. He will not deceive us, my brethren. He will only lead us back. Oh, take that veil from off of your eyes. Look into the future of real life. Noah had three sons, Ham, Shem, and Japheth. And in Ham is known to be the prophet. Glory to Jah, the prophet is come. Glory to Jah, the prophet has come. When my soul was hurting deep within, and I'm worrying to be free, desperately, yeah. So guide and protect I and I, oh Jah Jah, through all these ages. Guide and protect I and I, oh Jah Jah, through all these stages. Rastafari is his name. Rastafari is his name. If Jah didn't love I, if I didn't love I, if Jah didn't love I, if I didn't love I, would I be around today? Would I be around to say, give them some praises, give them some praises. Escuchamos a Bob Marley con Give Thanks and Praises. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas, y tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, ¿puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos? El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, bueno, puedo darte 1,000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y respondió, ¿para qué quiero yo 1,000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, ah, hermano, ¿qué fortuna tienes? Y no te das cuenta. stopping eating when I am full of. How about them transparent dangling carrots? How about that ever elusive kudo? Thank you, India. Thank you, Tabor. Thank you, Selesian Met. Thank you, consequence. Thank you, thank you, silence. How about me not blaming you for everything? How about me enjoying a moment for once? How about stopping. Thank you, India. Thank you, Providence. Thank you, Excelencia. Estoy aquí para cantarte. Mi rinconcito está en esta sala de tu casa. Nada tengo que hacer en este mundo tuyo. Mi vida inútil no sabe más que saltar en melodías sin razón. Cuando en el oscuro templo de la medianoche dé la hora de adorarte en silencio, mándame que venga a cantar para ti. Cuando el arpa de oro esté afinada en el aire de la mañana, hónrame llamándome a tu presencia. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sueño.

Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben. Y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. De tortugas y cronopios, de historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar. Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Permanecer y transcurrir, Khalil Gibran. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Decía el maestro Osho, ¿cómo puede uno celebrar cuando está triste? No estoy diciendo que uno tenga que estar feliz para celebrar. La celebración es gratitud por cualquier cosa que la vida te dé, cualquier cosa que te sea dada. Celebración es gratitud, es estar lleno de agradecimiento. Os he contado esta historia y os la contaré otra vez. Un místico sufí, muy pobre, marginado, hambriento y cansado de viajar, llegó a un pueblo por la noche y nadie le aceptó. Era un pueblo de gente muy ortodoxa y cuando hay musulmanes ortodoxos es muy difícil persuadirles. Ni siquiera querían alojarlo en el pueblo. La noche era fría, estaba hambriento, agotado, temblando, sin ropa. Estaba sentado en las afueras del pueblo bajo un árbol. Sus discípulos estaban sentados allí muy deprimidos, muy tristes e incluso enfadados. Y entonces empezó a rezar diciendo a Dios: eres maravilloso, siempre me das todo lo que necesito. Esto fue demasiado. Un discípulo le dijo: espera, ahora está yendo demasiado lejos, especialmente esta noche. Estas palabras son falsas, estamos hambrientos, cansados, sin abrigo y nos espera una fría noche. Hay animales salvajes por todos lados, hemos sido rechazados por la gente del pueblo, estamos sin refugio. ¿Por qué le estás dando gracias a Dios? ¿Qué quieres decir cuando dices: siempre me das todo lo que necesito? El místico dijo: sí, y lo repito otra vez, Dios me da todo lo que necesito. Esta noche necesito pobreza. Esta noche necesito ser rechazado. Esta noche necesito tener hambre y estar en peligro. De otra manera, ¿por qué me estaría dando esto? Debe de ser que lo necesito. Es lo que necesito y tengo que estar agradecido. Él cuida bien de mis necesidades y es realmente maravilloso. Honrar la vida. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación.

habrás transformado tu energía. Esto se conoce como alquimia. Transformar los metales comunes en el oro más puro. La tristeza, la ira, los celos, metales bajos, que pueden ser transformados en oro porque están constituidos por los mismos elementos que el oro. No hay diferencia entre el oro y el hierro, porque tienen los mismos elementos, los mismos electrones. ¿Has pensado alguna vez que un trozo de carbón y el más preciado de los brillantes del mundo son la misma cosa? No hay ninguna diferencia. En efecto, el carbón comprimido por la Tierra durante millones de años se convierte en diamante. Solo una diferencia de presión, pero ambos son carbón. Ambos están constituidos por los mismos elementos. Y como decía don Leopoldo Marechal, el carbón se transmuta en diamante. Hemos extraído este texto de Osho, el gran maestro Osho, que nos habla de creatividad, de perdón, de gratitud, de una actitud de amor, de una actitud de paz. Y desde la Casa de Asterión queremos este viernes de otoño dar una vez más gracias. La canción que veíamos era Dido, Thanks. Hemos tenido hoy un programa lleno de filosofía y yo diría una filosofía redentora. Bueno, Pere, muchas gracias por los controles y por tus palabras. Y tú hablabas, además de gratitud, de otra palabra en la que te reconocías. Tú hablabas de reconciliación. Quizá la gratitud sea esto, sea un afán de sentirnos unidos. Bueno, nos despedimos ya hasta el viernes que viene. Esperamos que tengáis un buen fin de semana, que seáis agradecidos con las personas que os aman y con las personas que no os aman tanto. Vamos a irnos con una canción que es muy especial para mí y quiero hacer también una ceremonia de agradecimiento a uno de mis maestros, que fue Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Fue la persona que me enseñó cuando en la adolescencia me guió con autores y con escritores y poetas y filósofos y creo que esta letra de esta canción refleja un poco quién era esta persona a la que me refiero. Así que bueno, muchas gracias Miguel, en el día de tu santo, porque bueno, hoy es el día de los santos arcángeles, y muchas gracias Pere, como te dije antes. Muchas gracias, Cristina, por todas las canciones y todos estos textos que nos has traído, y también muchas gracias a todos los que estáis allí escuchándonos y siguiéndonos un poco más cerca o en la distancia. Vamos ya con este tema de Miguel Abuelo. Himno de mi corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno